esperando que los clientes puedan comprarles algunos de sus productos que están ofreciendo y están mostrándolos. Vamos a hablar con un joven artesano que tiene muchas cosas en Caldén y en Algarrobo, que las hace con sus propias manos y la está mostrando aquí en este lugar. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Matías. Bueno, Matías, contanos qué ofreces aquí en la feria. Y tenemos mates, tenemos relojes, platos para asado, cazuelas, bandejas. Todo en Caldén y Algarrobo, algunas cositas. ¿Todos los haces vos? Sí, sí, por ahora. ¿Sos joven? ¿Cuánto hace que te dedicas a esto? Y ahora unos 15 años. Ajá. Y tengo 35. Hace bastante. Sí, hace bastante. Bien, bien. ¿Cómo anduvieron las ventas ayer que arrancó la feria? Sí, siempre los primeros días por ahí son medio complicados, pero algo se vendió. Depende por ahí que son los primeros días y que la gente no ha cobrado por ahí todavía. Depende de eso, pero se vendió algo. ¿Los precios cómo están? Porque mucha gente debe venir a mirar, quizá le gusta el producto, pero lo primero que hace es pregunta el precio. Y esa es la gran batalla que uno tiene como artesano, ponerle precio al producto. Es la gran... Si pones muy caro, no vendés, y si pones muy barato, a veces salís perdiendo porque no podés cobrar lo que realmente vale. Claro. Sobre todo en una situación como esta, que la plata no sobra. No, la verdad que está difícil, se nota la diferencia por ahí a años anteriores, que la gente no tiene la misma oportunidad de comprar como antes. Sí te dicen que lindo, pero no hay plata, se nota eso. Es el segundo año que están aquí en los terrenos del ferrocarril, ¿eh? ¿Vos es el segundo año que venís? Sí, sí, es el segundo año ya. Antes, bueno, siempre en la plaza, pero desde que estamos acá sí es el segundo. ¿Y cambia estar en la plaza que estar acá? Y por ahí cambia en el sentido de que en la plaza tenés más gente. A mí, si me das a elegir por una cuestión de gente y de posibilidad de venta, me gusta la plaza. Por ahí capaz que acá sí lo que tenés un poquito más de comodidad, pero uno en esta época busca por ahí hacer la diferencia económica y dejar de lado por ahí a veces un poquito la comodidad y tratar de vender más productos. Es una semanita que tienen que pueden casi que hacerse los 6 meses del año. Sí, hay unos que dicen que es el aguinaldo del artesano esta fecha, así que es donde uno trata por ahí de hacer la diferencia. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, a Matías, que es artesano, que está mostrando sus platos, sus mates, sus maderas para el asado. Todo lo hacen artesanalmente. Es uno de los tantos artesanos que están aquí en la feria navideña. Nos vamos a acercar a dos personas que están dentro de una carpita. Están algunos a la sombra, otros les da un poquito el sol. Y vamos a preguntarle qué es lo que están mostrando aquí para la gente que anda dando vueltas unos minutos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Buen día, Beto Vianate. Bueno, estamos en vivo para Radio Kermés de acá de Santa Rosa. Cuéntele a la gente qué está ofreciendo en su stand. Perfecto. Estamos ofreciendo coquedamas, que las amasamos nosotros. Uh-huh. Y después cactus de todo tipo de colección. Y espiralados de colección, colas de mono, de todo tipo de cactus. ¿Y se vende? Algo se vende, está dura la situación para todos, pero bueno, algo por lo menos vamos tratando de vender. Ayer arrancó la feria y están esperando todo el fin de semana, que seguramente el empleo público va a cobrar y seguramente haya más actividad aquí. Y sí, eso esperamos todos, creo que todos los colegas también están esperando más o menos lo mismo, sí. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte con las ventas. Al contrario, gracias a usted y que tenga buen día. Bueno, ahí escuchábamos a otro feriante que están aquí en la feria navideña ofreciendo cactus, coquedamas, todos lo están produciendo ellos, y eso es lo interesante. Hay stands de diferentes productos que están ofreciendo aquí en la feria navideña. Hay muchísimos que ofrecen plantas, cactus, toda la cuestión más natural, y después muchísima artesanía. Hay mucha artesanía y también hay otros que ofrecen algunos productos ya manufacturados, que hacen un otro tipo de negocio. Hay cerca de 220 stands, no todos están armados y